Llegamos al día lunes 3 de agosto y como siempre me encuentro muy feliz de poder estar una vez más contigo. Antes de iniciar el estudio para hoy, quiero saludar de una manera especial a Cindy y Sandy Uffington. Son dos hermanas gemelas. Cindy se encuentra en la Universidad Peruana Unión y Sandy en la Universidad Adventista de Colombia. A pesar de la distancia, siempre se recuerdan. Y hoy, que es un día muy especial, les deseamos lo mejor. Así también aprovechamos para saludar a Jairo Alonso Cruz Espinosa, que se encuentra en Guayaquil, Ecuador, y su querida amiga Magda Sánchez le manda un saludo también especial. Que Dios pueda estar en medio de ustedes en este día que cumple años, y sobre todas las cosas, no olvidemos que Él es el dador de la vida. Un feliz cumpleaños y bendiciones. Esta mañana, la matutina de jóvenes se titula La ley de la solidaridad. El texto bíblico lo encontramos en Romanos 8, 21 y 22, y dice: Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de la corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto, hasta ahora. No sabemos exactamente cómo obra el pecado en el universo, qué mecanismos opera, pero la Biblia es clara al describir cómo el pecado original de Adán y Eva y los pecados subsecuentes del resto de la humanidad han tenido un impacto en el ser humano mismo y en el mundo en que vivimos. No podemos explicarlo todo. Podemos entender, razonando de causa a efecto, sobre todo en nuestra época, que mucho del deterioro que sufre nuestro planeta es responsabilidad de las decisiones del ser humano. El desequilibrio ecológico actual, producto del abuso de los recursos naturales y la contaminación ambiental, no apareció en forma mágica, sino como consecuencia de la irresponsabilidad del hombre. ¿Por qué, si llevas una vida decente y ordenada, a veces tienes que sufrir alguna de estas cosas? ¿Por qué estás inmerso en un mundo en rebelión? Un mundo que no solo recibe las consecuencias cósmicas del pecado de Adán, sino también las de los hierros y maldades de quienes te han precedido en la historia, de tus contemporáneos y, en algunos casos, de tus propias decisiones y acciones equivocadas. No puedes escapar de esto. Todos recibimos los efectos colaterales del pecado. Por eso, como dice nuestro texto de reflexión para hoy, nuestra seguridad y esperanza no están en este mundo caído, sino en ese mundo mejor que Dios está preparando para sus hijos redimidos, un mundo donde no existirán el mal, ni sus consecuencias. Un día Dios arreglará todo lo estropeado por el pecado, y quiere que tú estés allí. Esa es la gran respuesta de Dios al escándalo del dolor. A pesar de lo que te toque sufrir en esta vida, regocíjate en esta promesa. Y el efecto de la justicia será paz, y la labor de la justicia reposo y seguridad para siempre. Y mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en recreos de reposo. ¡Qué bonita promesa, verdad! Dios está preparando un lugar para ti y para mí, donde este mundo pasará, y todas las cosas serán hechas nuevas. Preparémonos para ese gran día. Bendiciones.